Seguimos en Territory Mac con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Hola Sergio, ya estamos en verano, ¿eh? Madre mía, Jaume, si es que las vacaciones están ya a la vuelta de la esquina. Sí, ya sabes que la próxima semana emitiremos el último programa de la temporada. Sí, sí, la semana que viene cogemos nosotros vacaciones, esta semana seguiremos aquí y la próxima para informaros de la mejor manera posible. Claro, y tranquilos, porque a partir de la primera semana de septiembre volveremos en antena. Sergio, ¿cuál es tu primera recomendación de hoy? Venga, pues vamos a arrancar por una aplicación que se llama Taglu. Es una aplicación que cobra mucho sentido porque recientemente ha salido para Android. De esta manera, aunque tú tengas un iPhone, vas a poder compartir todas tus fotografías a máxima calidad con todos tus amigos, tenga el dispositivo que tenga. Taglu es una aplicación de almacén de fotografías. Nos dan 3 GB de almacenamiento en la nube de forma gratuita. Esto lo podemos ampliar mediante diferentes compras de ampliando el servicio y tal. Y lo bueno de esta aplicación es que tú seleccionas las fotografías que quieras y vas a poder etiquetarlas. ¿Pero cómo? Vas a poder etiquetar a personas, vas a poder etiquetar localizaciones, vas a poder crear álbumes compartidos, vas a poder crear grupos donde vas a poder compartir, pues entre iOS y en Android, pues todas tus fotografías de una forma tremendamente chula. Imagínate, Jaume, nos vamos de vacaciones y oye, pues yo etiqueto las fotos donde salgas tú que haya hecho yo y te van a llegar a tu dispositivo automáticamente estas fotos. Es que es una pasada de aplicación tremenda, Jaume, para las vacaciones. Espléndida, ya no hay límites, ¿eh? Tenemos que probarla. Pues sí, sí, habrá que ponerla en práctica. Bueno, seguimos, Jaume, por una aplicación que se llama Where Am I Widget. Una aplicación que es muy chula. En el iPhone tenemos un widget y vamos a ver la localización exacta, pero con una precisión que a mí hasta me llegó a asustar, Jaume. Pero es que va muy bien, o sea, estés donde estés, te dice la calle, la dirección exacta de donde estás. Si te vas, pues, de vacaciones y no conoces dónde estás, oye, pues puedes ver exactamente la dirección para decirle a algún amigo tuyo, mira, estoy exactamente aquí. Puedes guardar las localizaciones para recuperarlas posteriormente. Incluso tiene mucho sentido esta aplicación porque tiene también aplicación para el Apple Watch. Y ahí también simplemente desde el reloj te vas a meter en esta aplicación y vas a ver tu localización, vas a poder guardar ubicaciones, vas a ver un mapa con acceso directo a la aplicación de mapas con las diferentes ubicaciones. Muy, muy guapa esta aplicación. Hay que probarla y sobre todo en nuestros destinos de vacaciones, ¿eh? Bueno, pero todo no va a ser en este veranito, pues salir por ahí, hacer, no sé, irte a la playa y de excursión, ir a cenar por ahí a las terracitas que se están también. Sí. Bueno, también habrá momentos de quedarse delante de la tele algún día para descansar, ¿no? Claro. Pues os voy a recomendar, Jaume, una aplicación que se llama TV Guía, todo junto, ¿vale? Esta aplicación lo que nos permite hacer es que tú en los ajustes vas a poder seleccionar las cadenas que tú quieras. De tal manera que en la página principal de esta aplicación vas a ver lo que va a emitir cada una de las cadenas seleccionadas próximamente. Tú puedes depurar la búsqueda, te puedes meter en la cadena y puedes ver toda la programación. Una aplicación tremendamente útil y gratis. Está bien porque además este verano es un verano de fútbol a nivel planetario. No sé si tienes alguna recomendación. Sabía que me ibas a preguntar por el fútbol, Jaume. Es que eres muy futbolero y es sí. Que la Copa, la Eurocopa 2016 nos tiene a todos, bueno, pues con la mente ahí apoyando a España al 100%, ¿no? Exacto. Bueno, pues para quitarnos un poquito el gusanito del fútbol, os voy a recomendar 2 juegos. Son gratis, se llaman Hit Soccer. Uno es France 2016 y otro es América 2016. Es el mismo juego, pero uno especializado en la Eurocopa y otro en la Copa América 2016, ¿no? Es un juego de fútbol de uno contra uno, súper graciosillo, donde tenemos que batirnos en duelo con los mejores jugadores de cada selección. Así que, no sé, probarlo porque es gratis, hay torneos, vais a poder competir en la Copa América, en la Eurocopa y, bueno, vais a tener que jugar un partido de fútbol uno contra uno pegando cabezazos súper divertidos, patadones imposibles y, bueno, chutes que parecían más de campeones de Oliver y Benji que otra cosa, ¿eh? 2 juegos gratis que merecen muchísimo la pena a estas alturas, como estamos con el fútbol, Jaume. Ya está bajando. Pruébalo porque te gustará y esto ha sido todo por esta semana, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Taglu para compartir tus fotos con todos nuestros amigos, independientemente de la marca de su dispositivo móvil. La aplicación para iPhone y Apple Watch Where Am I Widget, para ver la localización exacta de donde nos encontramos. La aplicación TV Guía, para seleccionar los canales de televisión y su programación. Y los juegos de fútbol Hit Soccer France 2016 y Hit Soccer América 2016. Sergio, gracias por tus recomendaciones de hoy y te esperamos la próxima semana antes de las vacaciones. Genial, pues bueno, nos queda una semanita para coger vacaciones, pero ya sabéis que mientras tanto tenéis todos los enlaces de descarga de estas aplicaciones en territoriomac.com y la semana que viene estaremos aquí, en Territorio Mac, recomendándoos más aplicaciones y sobre todo dándoos, sobre todo en la parte de Jaume, muchísima más información del mundo Apple. Hasta la semana que viene, chao. Sintonizas Territory Mac.